mío. Tú dependes de lo que haga yo en tu vida. Tú, sin importar, ahí estarás, aunque haga frío. Todos los días.